Bienvenidos a otro programa de Estás Aprendiendo, las tertulias de quinto de primaria. Y hoy contamos con, como colaboradores, con Jimena. Hola, Antonio. Con Teresa. Hola, Antonio. Y con Manuel. Hola, Antonio. Que ellos nos van a hablar de nuestra musculatura. Y empezamos con Teresa. Teresa. La musculatura es el conjunto de tejidos musculares que mueven nuestro cuerpo. Vale, ¿y cómo están formados los músculos? Están formados por células musculares que reciben una señal del cerebro que producen que el músculo se contraiga o se relaje. Cuando la señal para, vuelve a su posición normal. Muy bien, vale. ¿Y cuántos tipos de músculos tenemos? Bueno, tenemos dos, los voluntarios y los involuntarios, que los involuntarios son los del aparato locomotor que nos permiten rápidos movimientos, están unidos al esqueleto mediante tendones y cuando los músculos reciben una señal por un nervio, se contraen y mueven los huesos a los que están unidos. Y los involuntarios, como el corazón o los de las paredes del intestino, que no están unidos a huesos, al contraerse provocan el movimiento de esos órganos. Muy bien. Bueno, Manuel, ¿por qué no explicas un poquito cómo funciona esto de moverse, ¿no?, de la movilidad de nuestro cuerpo? ¿Cómo movemos un brazo? Pues primero, a través de un nervio llega una orden al tríceps y se contrae. Y a través de un nervio llega una orden al bíceps y se contrae. Y se contrae el bíceps, correcto, con lo cual conseguimos que nuestro brazo suba o baje. Muy bien. Bueno, Manuel, yo me gustaría que me nombraras a los músculos de distintas partes del cuerpo, del tronco, de los brazos y de las piernas. Del tronco, como el pectoral y los abdominales. Del bíceps, del brazo, el bíceps y el deltoides. Y de la pierna, el sartorio y el cuádriceps. Muy bien, veo que lo controlas. Jimena. ¿Por qué no nos defines qué es la musculatura y qué es un tendón? La musculatura es el conjunto de todos los músculos. Un tendón es una de fibras conjuntivas que unen los huesos que unen los músculos a los huesos. Vale. Muy bien. ¿Y cómo podemos clasificar entonces toda la musculatura del cuerpo? Yo voy a decir los distintos tipos de músculos en cuatro grupos. Los del cuello y la cabeza, los del tronco, los del brazo y los de las piernas. Los del cuello y la cabeza están el orbicular, el masetero, el temporal, el esternocleidomastoideo y el trapecio. En el tronco están el pectoral, el deltoide, serrato, abdominales, costales, oblicuo y dorsal. En los brazos están los bíceps y los tríceps. En las piernas están los glúteos, el sartorio, los cuádriceps, los semitendinoso, los semimembranosos, el aductor, el bíceps femoral, los gemelos, el tibial anterior y el tendón de Aquiles. Muy bien. Y ya con esto nos hacemos una idea de cómo tenemos constituido la musculatura dentro de nuestro cuerpo. ¿Queremos hacer algún aporte más, Teresa? Sí, para tener una musculatura fuerte es bueno hacer mucho ejercicio para así proteger el esqueleto. Uno de los ejercicios más completos que podemos hacer es la natación, con el que ejercitamos todos los músculos de nuestro cuerpo, que son 650 músculos. Muy bien. Manuel, ¿algún aporte? Sí. Hay personas que tienen trastornos del movimiento que hacen que los músculos se muevan de forma involuntaria, como el temblor y el espasmo. Os voy a hablar del temblor. Cuando un brazo o una pierna se mueve sin control. Y espasmo, las manos o pies desarrollan posturas anormales que son difíciles de corregir. Vale, muy bien. Jimena, ¿algún aporte? Yo voy a hablar de la vigorexia. La vigorexia es un trastorno mental en el que la persona se obsesiona por su estado físico. Se ve muy débil, por lo que cambia su conducta alimentaria y se dedica a entrenar para aumentar la masa muscular y obtener un cuerpo musculoso. Afecta principalmente a hombres jóvenes de entre 18 y 35 años. Su incidencia es de 4 de cada 100.000 personas. Muy bien, y con esto damos por concluido este tema tan interesante.